o los capamos. Hombres malvados, ya les cantamos, o se componen o los capamos. Pena, lo que estoy viviendo hoy es mi dura condena. Todo el daño que te hice lo he pagado, mi amor. Es por eso que te pido mil perdón. No, no, quiero olvidarte. No, no, yo quiero amarte. No, no, no quiero olvidarte. No, no, yo quiero amarte, amor. Estamos en vivo y en directo en un ratito con ustedes en Acompañando la Mañana por Espacios FM, tu radio amiga 107.3, el dial 107.3, San Pedro de la Paz. Cristóbal disfrutó acto de aniversario de carabineros y espera algún día también el desfilar, dice. Cristóbal sanpedrino de 20 años con síndrome de Down fue un uniformado más en la ceremonia que conmemoró los 90 años de carabinero en el día de ayer. Lució la misma tenida que los miembros de la institución y disfrutó del desfile. Su madre, Melba Orellana, aseguró que hace 12 añitos que empezó a interesarse y hace 4 que empezó a venir a los aniversarios de carabinero. Emocionada también, Melba agregó que ve feliz a su hijo, que él espera la fecha y que la alegra verlo tan contento. Él sueña con este día. Estaba ansioso por venir, aseguró Melba. El amor de Cristóbal por la institución es tan grande que su madre sostuvo que de no haber tenido esta enfermedad, estoy segura que él hubiese sido carabinero. Y durante todo el acto, el joven aplaudió, cantó y se cuadraba cuando era necesario. Fue uno más en las festividades y miró atento cómo

Usted nos escucha en todo Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y el Gran Concepción. Y nos escucha por Espacios FM, tu radio amiga, 107.3. 107.3 es el dial, por si no lo sabe. Ahí está, búsquelo inmediatamente para que no se pierda estas canciones. Tratamos de hacerle un poquito más entretenido a todas las dueñas de casa que están en casita cocinando, ¿no es cierto? Por ahí, y están preparando ya para recibir a sus niños que llegan del colegio, ¿no es cierto?, a almorzar. Así que para que usted esté un ratito más alegre con estas canciones, ¿no es cierto?, y estas noticias que le entregamos en un ratito con ustedes. Coronel, una alerta del FBI gringo reveló broma a adolescente. Joven de Coronel dijo en redes sociales que se iba a matar porque estaba jugando a la ballena azul. Un joven de 16 años de edad de Coronel anunció a través de sus redes sociales que estaba participando del juego Ballena Azul, lo cual puso en alerta incluso al FBI de Estados Unidos, país desde el cual informaron a la Policía de Investigaciones de Concepción. Dicho aviso buscó evitar que el menor pudiera atentar contra su vida, como parte del desafío que se ha viralizado en internet y que obliga a sus participantes a completar peligrosos retos, culminando con el subsidio. Según detalló el subcomisario de la Brigada de Cibercrimen Penquista, Jonathan Castillo, durante la madrugada de ayer debieron realizar una intervención a raíz de la información proveniente de Estados Unidos. Concurrió personal de Coronel para ubicar a un joven que publicó a través de Facebook que era un seguidor del juego Ballena Azul y concretamente que se iba a suicidar, dijo el oficial. Agregó que había sido un juego para él, en el sentido de que esto le permitiría conseguir más seguidores y más likes para su canal de YouTube. Fue una broma del menor de edad relacionada a la ballena azul. Estaba jugando, añadió. Aclaró que la participación del joven en el juego comienza desde el momento en que se une al grupo en donde se realizan los retos, pero sin embargo, al ser consultado si el menor terminó alguna de las peligrosas pruebas, indicó que no habría realizado alguna. De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera me ha de querer de a de veras. Ay, ay, corazón, ¿por qué no amar? Subí a la sala del crimen, presidente, que si es delito el quererte, que me sentencie la muerte. Ay, ay, corazón, ¿por qué no amar? El día en que a mí me maten, que sea de 5 balazos y estar cerquita de ti, para morir en tus brazos. Ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? Por caja quiero un zarape, por cruz mis dobles cananas, y escribe sobre mi tumba mi último adiós con mil balas. Ay, ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? Sentía la pasión de tu cuerpo con el mío. Qué noche que pasé, yo nunca la olvidé. Allí tomamos tanto que estábamos mareados. Fuimos a caminar muy lejos a un lugar donde tanto te amé, donde tanto nos amamos. ¿Pero qué le pasó? Se le subió la ollita. Claro, eso, porque estaba bailando ahí. Ya, ya, ya, ya. Claro que sí. Seguimos nosotros junto a ti en un ratito con ustedes en Acompañando la Mañana con las noticias del mediodía. Por Espacios FM, tu radio amiga, 107.3. 107.3 es el dial. Concepción. Manifestantes protestan contra las ISAPRE frente a una sucursal de Más Vida. Frente a la sucursal Más Vida de calle Caupolicán, en Concepción, se reunió ayer una quincena de manifestantes del movimiento Salud para Todos para protestar en contra de las ISAPRES. Consigna, lienzo y banderas fueron parte de la denominada FUNA a la aseguradora de salud en una manifestación pacífica que, no obstante, obstaculizó el paso de los automóviles.

sabroso como jugo de manzana. Baile como Juana la cubana. Un paso para adelante y un paso para atrás, pero con ganas. Baile como Juana la cubana. Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana. Baile como Juana la cubana. Viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana. Baile como Juana la cubana. No, si tiene un desahogo. Bueno, vamos, vamos. Nos va a hacer hasta sudar. Baila este ritmo con la pura sabrosura. Muévete negra que esto sí es candela pura. Porque bailando tú eres reina donde quiera. Por esa gracia con que mueves tus caderas. ¡Uy! ¡Ay! ¡Mira, mira! Y vuelve, vuelve Juanita, ¡vamos, vamos! Baile como Juana la cubana. El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana. Baile como Juana la cubana. Un paso para adelante y un paso para atrás, pero con ganas. Baile como Juana la cubana. Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana. Baile como Juana la cubana. Viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana. Baile como Juana la cubana. Este momento es para que la vean bailar. Para atrás pero con ganas. Bailen como Juana la cubana. Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana. Bailen como Juana la cubana. Viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana. Bailen como Juana la cubana. Ahí va. Ahí va, mírela. Un saludito, claro que sí, a María Romero, quien está en la sintonía, junto con su familia, por supuesto. A Rodolfo Rory también está en la sintonía. Hugo Manuel y Raúl Matamala y Aladino Saavedra está también con Sara Benimeli. Ellos están escuchando un ratito con ustedes. Chihuayante. Acusan a los Abeja Maya de usar un sitio erizo de Chiguayante para volarse. En la villa Los Aromos de Chiguayante aseguran que además sufren con una plaga de ratones. Los vecinos de Manqui Mávida, en Chiguayante, dicen estar molesto por la acumulación de desperdicio en un sitio erizo que está al frente de su población. Señalan que es tanto el abandono del terreno por parte de las autoridades que este se ha convertido en un lugar propicio para la venta y consumo de droga. Todos los días llega gente a tirar sus desechos aquí. Es un problema bastante grande para todos los que vivimos alrededor, ya que estamos plagados de ratones, comentó la vecina Carmen Salazar. Los afectados explicaron a la Radio Espacio que el Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Chiguayante cada cierto tiempo limpia el terreno, pero que no se mantiene así por mucho rato. No pasan ni siquiera dos días y ya está todo cochino de nuevo. Varias veces me he peleado con la gente que viene a tirar su mugre aquí. Yo estoy aburrida de todo esto, agregó la chiguayantina Julia Ramírez. Oh,